Muy buenas noches, bienvenidos a Vagos y Maleantes. Nos vemos aquí otra noche más. Ya sabéis, vuestra precariedad juvenil en la 101.8 de la FM. Como otro miércoles más, la señora Blanco. Buenas noches. Buenas noches. Hola. El señor Azul. Buenas noches, señor Azul. Noches. Y el señor Marrón, creo que ha venido también en aparición estelar. Oh, oh yeah. Buenas noches. Y bueno, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través de un teléfono en directo si estáis ansiosos por comentar alguna. ¿De qué modos y maneras? Bueno, pues en primer lugar pueden llamar al 976-29-1398, conexión directa con los vagos y maleantes. ¿Cómo? ¿Puedes repetir el número, por favor? 976-29-1398. 29-1398. Muy bien. Y bueno, de todas maneras, si queréis mandarnos un correo electrónico para contarnos, como ya hemos hecho alguna vez, queréis hacer alguna denuncia de la situación en la que os encontráis, o queréis contarnos la última putadilla de vuestro jefe, cualquier cosilla que queráis contarnos, podéis hacerlo al Gmail o bueno, que es vagosymaleantesrt@gmail.com. vagosymaleantesrt@gmail.com, me lo apunto. Y también podéis en Facebook, ¿no? En Facebook, que ahí colgaremos el podcast mañana. facebook.com/vagosymaleantesrt. Recordar que si estáis podidos de dinero y queréis llamar para reíros de los demás, pues también se puede. Y bueno, si estáis podridos de dinero, hay una fundación que se llama Un Retiro Digno para los Vagos y Maleantes, donde podéis hacer un donativo para una causa social, ¿no? Para que tengamos un buen banco en nuestra jubilación. Sí, efectivamente. Y cartones de vino de Don Simón en lugar del... Y creo que vamos a organizar un programa, ¿no? Para trabajar en el terreno de las Islas Bahamas o las Seychelles, no sé exactamente. Cuando lleguemos a la cantidad de dinero estipulada, podremos ver como dónde trabajamos, ¿no? Sobre el terreno. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué temas vamos a hablar? Hoy vamos a empezar con la huelga estudiantil. Mañana 24 de octubre se celebra huelga estudiantil general a nivel nacional. Uh-huh. Y bueno, la idea es que se paralicen todos los centros y todas las universidades de Aragón, por lo menos, que es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, vamos a leer el manifiesto que han sacado las asambleas y que bueno, creemos que deja un poco nuestra idea y lo que pensamos respecto a cómo hay que actuar. El acceso al sistema educativo por parte de los estudiantes está siendo dificultado por una subida de tasas generalizada, una disminución de las becas, que puede dejar a 30.000 estudiantes fuera de las aulas, así como por la LOMCE, que elimina la selectividad imponiendo dos pruebas, una al terminar el bachillerato y otra que hace cada universidad, imitando al modelo privado. Estos ataques afectan al estudiantado de origen obrero, convirtiendo a los estudiantes en clientes que o bien provienen de familias privilegiadas o tienen que endeudarse con una beca préstamo para poder estudiar. Esto último, sumado a los recortes en profesorado e infraestructuras, que busca que los centros públicos tengan que recurrir a la financiación privada, convierte la educación en un nuevo mercado a explotar. Este modelo de educación, más la nueva legislación laboral y un paro juvenil del 56%, deja como único futuro a los jóvenes elegir entre la inmigración o un sector privado, un sector de servicios que no ofrece oportunidades ni estabilidad. ¿Y a quién beneficia todo esto? Las últimas reformas educativas están dirigidas a satisfacer los intereses privados de la gran banca. Ejemplo de ello es que el vicepresidente del Santander firmase la propuesta para la reforma universitaria, de la jerarquía eclesiástica, que controla gran parte de las universidades privadas, y del capitalismo europeo, que lo dirige todo a través del Espacio Europeo de Educación Superior. Recordamos que eso ya comenzó antes y que a raíz de ello se aprobó el Plan Bolonia, que ahora mismo hubo bastante gente que se opuso y que ahora mismo está sufriendo todo el mundo con unas subidas de tasas. Sorprendentemente, gente que estaba a favor convoca esta huelga, sorprendentemente. ¡Hostia! Bueno, pero porque eran cosas distintas. Ahora están en la oposición y no van a gobernar nunca más. Claro. Bueno, mientras se perjudica a la gran parte de la sociedad que se ve empobrecida y empeora la calidad de la educación. Esto solo tiene solución a través de un movimiento estudiantil fuerte y organizado, que siga luchando por construir un sistema educativo al servicio del pueblo, de todos y para todos. Hoy ven a la huelga, mañana únete a la asamblea de tu centro y sigue luchando. Bueno, eso, queremos hacer desde aquí un llamamiento a que todo el mundo mañana acuda a los piquetes. Exacto, la gente que sea de la universidad o que haya salido hace poco tenga ganas de moverse, pues habrá piquetes a las 7:30 en la City, en la puerta de la City, y ahí se repartirá un poco la cosa. Según cómo vayamos de fuerzas, pues la estrategia será una u otra. Y luego hay dos manifestaciones, una a las 11 en Plaza San Francisco. Y luego hay otra manifestación, creo que es a las 6 de la tarde, que también sale desde Plaza San Francisco. Entonces, bueno, animamos a todo el mundo a que participe. Bueno, y sin dejar el tema de la universidad, vamos a hablar. La semana pasada en Huesca hubo una serie de incidentes cuando hubo una visita de Leticia, la princesa hasta del pueblo que tenemos. Y que era republicana. Que era republicana y que tal. Y la consejera de Educación fueron al IES Pirámide a hacer un acto de estos de regocijo y alegría oficial por la calidad maravillosa de nuestra educación. Y la Asamblea de Estudiantes de Huesca organizó un acto de protesta en la Politécnica de Huesca, que está justo al lado. Y la policía intervino de esa manera maravillosa que sabe intervenir la Policía Nacional, entrando a la universidad sin permiso, haciendo identificaciones y cacheos masivos, haciendo intentos de detención preventiva el día de antes para amedrentar a los estudiantes. Entonces, este lunes hubo una rueda de prensa convocada por las asambleas universitarias de Huesca para denunciar la situación. Entonces, vamos a ponernos en contacto con una estudiante de las asambleas de Huesca para que nos cuente un poco lo que ha ocurrido. Así que os ponemos un poquito de música y enseguida volvemos. Bueno, como hemos dicho antes, habíamos contactado con una compañera de asambleas de Huesca. No sé si nos escuchas. ¿Hola? Hola, María. ¿Hola? ¿Nos escuchas? Vaya, parece que nuestro becario está teniendo ligeros problemas. Ay. Vale, hola María, ¿nos escuchas? ¿Hola? Yo sí. Vale, vale. Sí. Vale, ahora sí, ahora, perdón. Vale. Que nada, nosotros aquí en Huesca, a raíz de la visita de Leticia Ortiz al Instituto de Educación Secundaria del Pirámide, aquí, aquí al lado de la facultad en la que estudiamos, pues los miembros de las asambleas de estudiantes... Sí. Desde la noche anterior al acto en la que se estuvieron colgando unas pancartas por una facultad con la que se contaba el permiso de la dirección, pues se vieron sometidos a cacheos, identificaciones, registros... Sí, durante el día anterior, ¿no? Tenemos entendido que desde el día previo, ¿no? Sí, esto pasó el día previo. Se fue a colgar una pancarta a la Facultad de Magisterio... Pero y... había permiso, ¿no?, del decanato. Sí, que estaba... se tenía el permiso, ellos habían dado los materiales, y volviendo a casa los miembros, pues fueron parados por la policía, que comenzó a identificarlos, a cachearlos, y bueno, bajo amenazas de que los iban a detener, esto preguntando por nombres, por más nombres. Claro. Y nada, al final se llevaron los materiales con los que se había pintado la pancarta, y no pasó nada. Sí. Y el día siguiente, que fue el acto, nos estábamos en, el, en la Escuela Politécnica Superior, que habíamos convocado allí una concentración, con la que también se contaba el permiso de la facultad, y desde las 9 de la mañana pues había estaba todo aquello lleno de policías, había 4 o 5 furgones de policías, tocineras. Y agentes paseándose por todo el campus universitario, porque es el edificio y luego hay como unos jardines. Ajá. Y estaban por ahí paseándose por fuera. Y bueno, incluso por dentro de los pasillos que pasaban, les dijeron, no, a la cafetería tenéis que ir por fuera. Y pasaban por dentro y se paseaban por toda la facultad para llegar a la cafetería. Para marcar, ¿no?, territorio, para que se les viera. Sí. Y desde primera hora de la mañana empezó a haber incidentes, pues identificaciones a los estudiantes. Les pedía los carnes universitarios cuando ni siquiera en el centro es obligatorio llevarlos. Solo... registros de vehículos. Sí, hemos, hemos oído que también se había incluso paralizado parte de los autobuses que llevan hasta el CEI, ¿no? Que eran... Nosotros estábamos dentro, estuvimos allí desde las 9 de la mañana, entonces sí que es cierto que en principio no iban a poner a la hora a la que se había convocado, salía el autobús de la estación intermodal, porque estamos a 6 kilómetros de Huesca. Entonces salía el autobús de la intermodal a las 11 menos cuarto y se llenó el autobús con gente que iba a ir al acto y se empezó a decir que no iban a poner autobuses, qué tal. Luego al final sí que subieron. Vale, vale. Ajá. Y entonces... Y nada, eso pues registros de vehículos hasta el punto de llegar a sacar a un alumno en clase interrumpiendo la clase. Y sacarlo porque los perros habían olido algo que resultó ser un bocadillo que llevaba otro compañero de clase. Sí, sí, nos reímos, pero vaya. Sí, no, ahora nos reímos, pero en el momento, sí, sí. Imagínate. Y bueno, a raíz de todo esto, este lunes habéis hecho una rueda de prensa, ¿no? Sí. Para evidenciar la situación y para exigir a ciertas autoridades universitarias que se posicionen, ¿no? Tengo entendido. Pues el día 21, tras mucho trabajo, conseguimos, pues hicimos publicado un manifiesto en el que condenábamos pues los procedimientos que se llevaron a cabo desde el día 14 hasta el día 15. Básicamente los seguimientos, cacheos, identificaciones, coacciones e intentos de detención preventiva a los miembros de las asambleas. Luego el despliegue policial en la universidad, que es algo que viola totalmente la autonomía universitaria. Y sobre todo el trato por parte de la policía a los estudiantes del centro. Claro. Pues yo no sé, comentarios como, bueno, venían unos compañeros y venían a desayunar al centro y cuando venían bajaron a la gente, les pidieron los carnes universitarios y a los que no llevaban carne universitario no les dejaron pasar dentro de la facultad. Y una compañera fue allí a reclamar a la policía porque no dejaban entrar a los demás. Y el policía les comentaba que era solo un día, que se apañasen que era solo un día. Claro, porque era un día que había clase y había de todo, era un día lectivo normal, ¿no? Claro, pero decía que eso, que no quedaba más que aguantarse, que era solo un día. Y nada, creemos que esta actuación por parte de la policía es una violación de los derechos de manifestación, de reunión y de libertad de expresión. Y por todo ello pedimos que el equipo rector de la Universidad de Zaragoza se posicione claramente y haga un pronunciamiento público sobre estos hechos y qué medidas va a tomar para que no vuelvan a ocurrir. Y la dimisión de la subdelegada en Huesca, sí, que es María Teresa La Cruz Lázaro. Que fue la que preparó todo el operativo y demás, claro, porque... Era la principal y última responsable de la actuación de la policía. ¿Era todo policía nacional o entró la policía hasta que lleva la familia real y...? Eran solo policías nacionales. De hecho, o sea, tiene que quedar claro que esto no era en el sitio donde estaba produciendo el acto, que era en el IES Pirámide, ¿no? Más policía en el recinto universitario que en lo que era el IES Pirámide. Claro, que no es que fuera el dispositivo de seguridad para evitar que todos ocurriera nada. Todos estos cacheos y todas estas cosas desde por la mañana dentro del campus universitario. Claro, lo flipante de todo eso es lo que mueve una tipa, o sea, una subnormal que se ha casado con el príncipe, lo que es capaz de mover de gente, ¿no? Alrededor de dispositivo, de pasta, el dinero que cuesta eso, lo que jodes a todo el mundo. Amedrentar, lo asustar. Exacto, ¿no? Que es lo que no se oye en ningún sitio, en ningún medio ni nada, y lo que todo el mundo que te cuente, cosas donde han ido los reyes o los príncipes, dices, pero ¿por qué no habrá más historias de que les tiren cosas o les griten o tal? Es porque es que hay un círculo policial. Control alrededor. Espectacular. Por supuesto no te podías acercar a X metros, los que fuesen, los que veían convenientes, porque allí dentro del campus intentábamos movernos pues para acercarnos lo máximo posible, tanto a los que iban a asistir para decirles lo que pensábamos, como a la prensa, para que nos hiciese un poquito caso. Y la policía ya dentro del campus formando un cordón a la altura de los chales de los profesores, que están un poquito alejados del edificio, y hay una puerta ahí que coincide con la del IES Pirámide, y justo delante la policía parada ahí, que no dejaba pasar, y a los que intentaban pasar les preguntaba qué iban a hacer, tal, y les decía que como entréis ahí a hacer algo, os sacaremos, ¿eh? Y la gente que salió en las fotos y que salió posando, no sé si acordáis que salió posando una con una camiseta de la Unión, de la CCCP. Sí. ¿Lo seleccionaron? ¿Os habéis enterado de cómo fue ese asunto? ¿Si lo seleccionaron los profesores o fue una clase al azar o cómo...? Yo creo que sería una clase al azar. Sinceramente, no sé, no tengo nada oído de que los profesores se organizasen para seleccionar a... Ajá. Oye, una yo pregunta. No sabríamos enterado. Al final, no. Las organizaciones... O sea, se ha firmado por todas las asambleas universitarias y por muchísimas organizaciones también estudiantiles. Se han adherido a este comunicado... varios colectivos estudiantiles y universitarios de Aragón. Sí. Y si queréis os leo... Bueno, sin más, o sea, casi todo el mundo, ¿no?, se ha adherido a este comunicado. Sí, no ha habido casi... todo el mundo está de acuerdo con que eso es una vergüenza y hay que denunciarlo. Y otra cosa, ¿habéis recibido algún tipo de respuesta de... la universidad? ¿De la universidad o no, de momento no. Pues estuvimos hablando con la defensora del estudiante y nos dijo... el rector estaba muy enfadado. Sí, y que la defensa del estudiante es como la del pueblo, la de Dolores Becerril, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso, y nada, nos decía eso y me decía, no, es que... Y claro, yo le decía, nosotros estuvimos informando de lo que estaba pasando desde muy pronto. Sí. Y nos decía como que no, me decía, no, que el rector se enteró tarde, ¿eh? Y hago que sí, que yo la llamaba. Joder, el rector pensaba que iría la princesa así sola andando y ya se abrazaría con todo el mundo. Y pero claro, nosotros durante estuvimos allí hasta las 2. La concentración era a las 11:30. A las 11:30 porque el acto empezaba a las 12. Y estuvimos allí hasta las 2 en forma de protesta. Desde por la mañana, por supuesto, se producían incidentes de estos. Pero hasta las 2 no recibimos ninguna llamada diciéndonos si se estaban tomando algún tipo de medidas, si se había hablado con la subdelegada, o sea... Es que es completamente imposible que el rector no diera, claro, no diera permiso, claro. y si no dio luz verde y no se esperaba que fuera a pasar eso, es que es gilipollas. Nosotros, o sea, es que eso no hay ninguna... recibido ninguna llamada. Bueno. Nosotros sí que las estuvimos realizando, o sea que nuestros números de teléfono los tenían. Sí. Ni claro, el correo de las asambleas, ni nada. La duda que tengo yo es, ¿esto exactamente qué diferencia hay de cuando, yo qué sé, iba en los países no democráticos, iba el señorito y llevan a la gente con camiones a una plaza y montan a toda la policía alrededor y apalean para que saluden y sonrían, ¿no? O sea, montar en la recepción. Además, hay que recordar que ni mucho menos es el primer caso en el que el rector... con su bendita ignorancia y su enfado al día siguiente, deja que la policía haga lo que quiera dentro de la universidad, ¿no? Que, de hecho, bueno, hace poco tuvimos esta escenificación tan bonita, este espectáculo en el que el rector dijo que tenía que cancelar el inicio del curso académico porque, claro, porque iba a haber incidentes y tal. Y en las últimas huelgas generales, o por ejemplo en aquella charla en la que las organizaciones juveniles de la derecha y extrema derecha fueron a reventar una charla en la universidad y el rector entró con la policía y obligó a desalojar hace aproximadamente 2 años. O menos. Quiero decir que este rector hace mucho tiempo que tiene una relación de amor-odio con la policía, ¿no? Siempre le molesta mucho que la policía intervenga, pero cada 2x3 está dejando que la policía haga lo que quiera, nunca hay responsabilidades y nunca hay ninguna respuesta. A nosotros nos sorprende mucho pues el hecho de eso, que dijese que había cancelado el acto de Zaragoza porque no iba a consentir que ese el despliegue policial dentro del centro. No sé si es que en Huesca debemos ser estudiantes de segunda. También nos pasa a la hora de recibir días festivos. Sí, ¿no? Por ejemplo, son todos Universidad de Zaragoza y el 80% de los estudiantes que hay aquí son de Zaragoza y no... Pero bueno... Otra pregunta. Eso es otro tema. ¿La huelga de sí. la huelga de mañana la preparáis de alguna manera especial? Sí. ¿Vais? Hemos convocado mañana a las 8:15 de la mañana piquetes informativos. Uh-huh. Y hemos quedado en la Facultad de Empresariales para empezar allí. Hacer, pues eso, ponernos en la puerta de repartir. Uh-huh. Muy bien. Pues si alguien y luego tenemos pensado hacer pasaclases por el resto de facultades porque uh-huh. ya no llegamos a la primera hora. Uh-huh. Pero vamos, que es que en empresariales son los más duros. Uh-huh. Ya, vale. No, más que nos escuche gente de Huesca para ver que sí que se está moviendo todo el mundo uh-huh. por todos los lados un poco y que eso bueno que... Claro, sí, claro. Que la huelga mañana va a ser un éxito porque va a ser un seguimiento enorme. Lo esperamos. Seguro. Lo intentaremos. Bueno, muchísimas gracias. Vaya. Muchas gracias, por atendernos. Nada. Y nada, que vaya todo muy bien mañana y a ver si el rector se decide de una vez, a ver si le gusta a la policía o no le gusta, o siempre va a decir que está muy enfadado con la boca pequeña. Nosotros bueno. todos los días miramos el correo a ver si nos responde. Muy bien, pues nada, un saludo. Muchísimas compañera. Gracias. Muchas un saludo, gracias. Adiós. Adiós. Sound wants to be free. It wants to sing over everything. Bueno, estamos de vuelta en Vagos y Maleantes después de hablar con nuestra compañera de las asambleas de Huesca. Uy, perdón, que sí, vale, se está oyendo bien. Entonces, ¿qué más temas tenemos, compañeros? ¿Qué más temas tenemos, compañeros? Un momento que me habéis pillado fuera de sitio. ¡Ay! Está nervioso. ¡Qué azul. Nervios! Bueno, vamos a hablar de la siguiente noticia. Es sobre unas oposiciones en el Ayuntamiento de Zaragoza. Uh-huh. Nos lo ha mandado una compañera. Un oyente. Nos ha mandado los datos, un oyente, al programa. Y bueno, hemos estado... Bueno, tampoco hemos buscado mucha información, pero es que la quedaban y era suficiente como para dar un poco que pensar, ¿no? En el 2010, el Ayuntamiento de Zaragoza convoca oposiciones para oficial de mantenimiento. Son un total de 65 plazas ofertadas y se apuntaron 3.568 personas. ¿Cuál es el problema? Que estamos a octubre de 2013, que han pasado 3 años y que aún no se ha fijado fecha de examen. El vicealcalde... Ah, o sea, que las mismas convocatorias del 2010 todavía no se han hecho en la práctica. Exacto, se convoca pero no se fija pero fecha. No sé, entonces la gente vale. Se apunta, empieza a estudiar, ya estaba estudiando ya antes supongo porque sabría que iban a salir la convocatoria, pero no se concerta fecha. Es que les ha pillado mal para convocar eso. Joder, es que tenéis unas prisas como con el rector. Pues dejar al chico que le tendrá un rato y a mandar el correo cuando pueda. Es que unas prisas siempre. Hombre, es que no por madrugar antes amanece más temprano. Ah, no por más madrugar amanece más temprano. Ah, esta es sabiduría popular. Sabiduría popular. Total. Que según el vicealcalde, resulta que la reforma del régimen local ha hecho que los ayuntamientos dejen de tener competencias en ámbito educativo. Ay, cáspita. Y no pueden realizar el examen. Ya que las personas de mantenimiento son personas de mantenimiento de colegios públicos. Claro, lo sorprendente de todo esto es que la nueva ley de régimen local se aprobó. O sea, se aprobó en este julio. Se aprobó después de que se convocara esta oposición. No, después no, se aprobó este julio. Después. Exactamente, casi después de 3 años. O sea, es que, mira, estábamos dejándolo para un poco después y ahora han pasado 3 años y justo no nos dejan, oye. Es que se me ha comido los deberes el perro porque los tenía encima de la mesa. Claro. Bueno. Es que yo en verano no estudio. Claro, iba a presentar a mi jefe el informe, pero bueno, he tardado 3 años más, ¿no? Total, que lo sorprendente sería que no es una actividad que le cueste dinero al ayuntamiento, es a coste cero, o casi, ya que esas plazas ya están ocupadas por interinos. O sea, el ayuntamiento ya está pagando los interinos por realizar ese trabajo. Lo único que ocurre es que esos interinos habría que sacar esas plazas para gente que estuviera fija. O sea, no estamos creando nuevas plazas, sino que vamos a darle esas plazas a gente que entre por una oposición y de una manera reglada. Porque no sabemos exactamente cómo están esos interinos o cómo han empezado a trabajar. No sabemos si han entrado por enchufes, si han entrado a dedos, si han entrado por puntos, entonces... O por oposiciones pasadas, también podría ser. ¿No? Entonces tendrían plaza. Entonces tendrían no, plaza. Pueden ser interinos. Bueno, tendrían puntos de oposiciones pasadas. Lo que pasa es que no se les ha convertido en una plaza fija. No llegaron a sacarla. Claro. Bueno, total, la historia es que tener 3 años a gente... Estando esperando a presentarse un examen para un puesto de trabajo es una putada gigante. O sea, y encima no dar las explicaciones claras es que es peor aún. Uh-huh. La historia además es que nos tomen por gilipollas, pues es que hace 3 años la nueva ley de régimen local no estaba, entonces se van juntando un montón de cosas que hace que bueno, que es que llegue una situación en la que yo si estuviera con las oposiciones estaría muy muy muy enfadado. O sea, todo esto va en la línea de precarizar el trabajo, incluso en el sector público, de tener personal interino cuando tendría que ser fijo, que a saber cómo está seleccionado, lo que hemos dicho antes, igual están por puntos, pero igual no. Y personal que se podrá despedir o sustituir según se porte o convenga a la administración de turno o nos interese para los recortes. O sea, al no ser plazas consolidadas, se podrán limpiar mucho más fácilmente. Lo cual será un recorte de derechos, pues bueno, para todo el mundo que utilice todos esos colegios. Bueno, pues aquí una vez más, una de legislaciones o cómo los poderes públicos precarizan el trabajo ya no solamente en el sector privado, sino que también en el sector público, que es a lo que se va dirigiendo ahora mismo la situación, ¿no? Todo el sector público está cada vez más precarizándose y llegando a situaciones como el sector privado en el que se puede hacer un poco de todo. Y esta ley de bases de régimen local va encaminado a eso, aunque esta ley... que bueno, tiene para mucho, Igual en otro momento podemos darle en algunos puntos, porque esta ley implica en muchísimos aspectos, no solamente laborales como este tipo, sino en cuestión de territorio, en cuestión de territorio, en cuestión de autonomía, claro, en un montón de cosas. Eliminar el nivel municipal. Y no toca ni las provincias, que si alguien sabe para qué sirven las diputaciones... En las provincias, para que las elecciones las cosas salgan a cuenta. Las diputaciones, a lo mejor, pues ya no tanto, ¿no? Para colocar y para tener amiguetes bien puestos. Pero las provincias son maravillosas, hay que retenerlas porque si no, las elecciones igual ganan los que no deben. Bueno, y esto, como hemos dicho al principio, esto es una noticia de una oyente que nos la manda a través del Facebook. Uh-huh. Es una de las denuncias que ella hace porque se encuentra en una situación de este tipo. Os recordamos que podéis hacer este tipo de denuncias, que por supuesto aquí las vamos a comentar, las vamos a denunciar, las vamos a estudiar. Y así que os invitamos a que sigáis haciéndolo. Bueno, no sabemos si la oyente está en esa situación, pero si no, le ha tocado relativamente cerca. Yo creo que además lo sorprendente de todo esto es lo de siempre, ¿no? Que el ayuntamiento que está haciendo esto es el ayuntamiento del Partido Socialista. O sea, los socialistas lo están haciendo, ¿no? O sea, yo creo que bueno, yo creo que nadie que escuche esto se va, sí, no, va a tener dudas, ¿no? Pero es hora de que quede claro. O sea, mañana, por ejemplo, la huelga de educación la organiza CSIC, la organizan Comisiones, la organiza UGT. La organiza la gente del PSOE a través de sus múltiples juventudes socialistas, juventudes pantalla y asociaciones pantalla, y van a ser los victoriosos, van a ser los que van a ganar la huelga si sale bien, van a ser los que van a dar los discursos, y son puta basura todos, y son los que aprobaron Bolonia, los que estaban de acuerdo con eso, los que están de acuerdo con el espacio de educación europeo de educación superior, los que están de acuerdo con la subida de tasas, con la privatización de la universidad. Y son exactamente lo mismo. O sea, hay aliados con los que no nos hace falta el enemigo enfrente, teniendo según qué aliados. Claro, la historia es... No hay suficiente fuerza como para hacer las cosas al margen, pero en realidad es que ellos mismos están llevando la protesta popular, y al final eso está llevando un desencanto. Quiero decir, o sea, si en realidad los que protestan son los que son lo mismo, claro, y yo solo veo en la tele y veo que solo hay una cosa y la otra, pues... mal. Tenemos que conseguir construir luchas al margen... Al margen de esta gente, tenemos que conseguir despegarnos de una vez por todas. Uh-huh. Sí, está claro que no es que sean aliados que de repente se han puesto en otro bando, es que son enemigos. Es el enemigo que está entre nosotros. Es el primer enemigo. Que se acaba de poner a nuestro lado. Y, por supuesto, todas las reformas que se están haciendo ahora desde el gobierno del PP, que tanto critica el PSOE, no serían posibles si el PSOE no hubiera estado antes gobernando y hubiera hecho leyes que son el trampolín para que las leyes que están haciendo ahora se consigan. No solamente en educación, sino otro tipo de cosas, como sanidad, como son pensiones, y como son otro tipo de... Como la reforma laboral. La reforma laboral. Se me hierve la sangre que salgamos a la calle con los mismos con los que probaron. Yo desde hace un tiempo que los ves en las manifestaciones y huyes hacia cualquier otro lado que no sean esas pancartas de asquerosos, estaba pensando que como performance para la siguiente manifestación estaría muy bien llevar una navaja de palmo y medio y meter un par de puñaladas a los que... Como performance política. Claro, sí, sería entretenido porque no se ha visto mucho, ¿no? Eso sería original. Claro. Y, por ejemplo, de la tercera línea para... O sea, desde la pancarta hasta la tercera línea, un par de navajazos cada una o dos personas. Y yo te digo que se lo tomarían con más ojo el tema de volver a las manifestaciones y salir a la... Y las risas que nos echaríamos, ¿no? Sí, sí. No, yo estoy muy a favor del arte de vanguardia. Entonces, sí. todo lo que sea fluidos fluidos en el suelo gracias a unos movimientos rápidos con objetos cortantes, pues yo no soy partidario. Y aparte de que ahí tiene que haber libertad de expresión, ¿no? Claro, son socialistas y progresistas, claro, libertad de expresión. Bueno, continuamos con el otro tema que tenemos preparado. Vamos a seguir con otro tema. Vale, sí, el siguiente tema es que ha habido un problemilla con los Mossos. El pasado Sí, yo creo que es el primero, la verdad es que yo no había oído ninguna ¿Mossos? Historia. No, sí. No. Y son súper legales esta gente. Gente muy maja. Bueno, el pasado 5 de octubre hubo una pelea en el Raval de Barcelona. Los Mossos de Escuadra entran después de la pelea, reducen y detienen a uno de los de la pelea. He dicho tres veces pelea ya. Sí, sí. Juan Andrés Benítez. Un tipo, bueno, lo han dicho en todos los lados, empresario de no sé qué bar gay o no sé qué historia. Bueno, el tipo era grande y fuerte y se ve que es grande y fuerte. Grande y fuerte. Bueno, hasta 10 Mossos de Escuadra estuvieron en la acción. Lo malo de todo este tema es cuando lo van a detener, está muerto. Y claro, resulta que fue por lo visto por contusiones craneoencefálicas que le generaron un paro. El tipo tenía problemas de corazón, pero no se muere de un susto, sino de golpes en la cabeza. Claro, es normal que si te pegan mucho en la cabeza, al final se te pare la patata. Quiero decir, porque se te pare el cerebro, no te mueres. Bueno, igual sí al cabo del tiempo, pero la muerte rápida es porque sí, el corazón sí, se pare. Claro. Con lo cual, o sea, te mueres de las hostias en la cabeza, en realidad. Sí, que esto es como cuando dicen, muere de un infarto en un hotel, un tío del rock and roll. Sí. Ajá, sí, es el infarto, sí, porque, claro, tenía problemas de miocardio. O sí. muere en un interrogatorio de un infarto porque el pobre hombre tenía el corazón mal. Claro, estaría, el tipo sentado y le dirían, te puedes ir a casa y ¡pa! ¡Ay, qué bien! Y se murió. Sí. Bueno, hay varias posibilidades y varios supuestos sobre qué ocurrió. Hay algunas fuentes que dicen que fueron golpes de la pelea, otras que dicen que se pegó a sí mismo durante la retención. Bueno, eso es lo que dice la policía. Sí, ¿no? Y otra que los agentes le golpearon, que solo decían los testigos. Suponemos que los testigos eran gente comprada por el empresario o sus familiares. Claro, por el lobby gay del ensamble. Bueno, un disparate enorme. Pero resulta que han aparecido dos vídeos. Los vídeos de a pie de calle no aparecen y no sabíamos por qué. Resulta que es porque después los policías de matar al tipo este se dedican a perseguir a todos los que habían estado grabando con vídeo hasta que les quitaron los móviles. La policía confiscó o robó pues los móviles, ¿no? Entonces, dos personas grabaron desde la ventana, desde distintos sitios, y ahí vemos ya cómo empieza la imagen con cuatro mozos encima suyo, pegándole, gritándole, mientras él lo único que hace es aullar y retorcerse de dolor, ¿no? Es un vídeo, lo hemos colgado en uno de ellos lo hemos colgado en el Facebook, y la verdad es que pone los pelos un poco de punta. Le dan puñetazos y rodillazos, llegan más refuerzos, se acercan para él, le meten dos patadas más, puñetazos cuando ya no se mueve. Y la siguiente foto que se ve de la escena, yo la hemos visto en El País, que es ya Lord del Samur subiéndole una camilla. De risas, porque ya el tipo estaba más tieso que pagué, ¿no? Llega a llevarse el cadáver. En total, llegan 10 Mossos de escuadra. Hay un momento que se ven 10 Mossos alrededor del tipo tirado en el suelo, de los cuales, según la jueza, 8 participan en la agresión. La pregunta que viene a todo esto es, pues, se han iniciado procedimientos judiciales, el juez tiene el vídeo, pensar que ha pasado unos 17 días o por ahí, pues le han hecho ya la autopsia, ha salido que había muerto de eso y demás. Entonces, la pregunta es, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Le van a juzgar? ¿Les van a condenar? Yo supongo que lo normal será que echen a los 8 del cuerpo y se considere un homicidio, porque yo creo que sí, yo voy con mis 10 amigos y le meten una paliza a un tío hasta matarlo en el suelo, y yo creo que me pondrían homicidio como mínimo, ¿no? Mínimo, sí, sí. Sí. Yo creo que sí, que a los mozos también, porque sí. Porque de hecho históricamente es un cuerpo historial, sí. Bueno, y además todos conocemos un montón de sentencias judiciales en los que condenan a la policía. Claro. Todos los conocemos. Claro. Así que no tenemos ninguna duda de que esto... De todas maneras, hay una cosa que es un poco... a mí, o sea, teniendo en cuenta que, por supuesto, el caso es una salvajada y está claro que es otro de más, a mí me da un poco de pena que, por ejemplo, cuando en lugar de ser un empresario gay de l'Eixample con pasta... Y con buenos contactos, es un rumano, por ejemplo, ¿recordáis aquel caso de...? Sí, en Zaragoza, cuando estás hablando de ese, ¿no? Que mataron a un tío... Estaba pensando caso de los Mossos, pero también, perfectamente igual. También. Que mataron a un rumano en una detención de una paliza y los llevan dos indultos a los cuatro Mossos condenados por el caso. Ah, eso fue que les indultaron a dos, les hicieron un indulto y luego no les valía porque se pegaban sin trabajar no sé cuánto tiempo y volvieron a indultar. Les volvieron a indultar otra vez, porque claro, el rumano no importa, entonces... Ya. Es un poco triste que para que salga a los telediarios un caso de tortura policial tenga que ser alguien de pasta. En todos los sitios aparecía el empresario, no sé qué, del ensamble, del bar, gay, qué no sé qué. Pensados. Si ya. Todas las personas valemos lo mismo. Yo creo que más que por ser empresario es por ser del lobby gay. Claro. Vamos a empezar a hablar, claro. Hablar claro y hablar de... Me gustaría saber qué religión profesaba el tipo este. Y bueno, y eso hablando de... casos de muertes bajo custodia de gente en una situación más o menos regular, porque si hablamos de inmigrantes ilegales ya es que directamente no hace falta ni esconderlo, ya es que está normalizado las torturas en los CIEs, en las detenciones, porque no tienen absolutamente a nadie a quien recurrir. Claro, el tema es como en Argentina, ¿no? Cuando les metían con la picana o les metían con las descargas, pues era exactamente, tú pegas, tú pinchas, tú metes electricidad y más o menos piensas que va a aguantar, pero puede no aguantar el cabrón y morírsete ahí. Entonces, claro, es más marrón o menos marrón, pues según la época. Pues en los primeros años de la dictadura argentina, pues no había problema, ¿no? Bueno, sí. Se te quedaba ahí, pues se te quedaba ahí, ¿no? Y si es inmigrante ilegal también. Yo me acuerdo un vídeo que era de una patrullera de la Guardia Civil que se choca contra un... Bueno, se pillan unos inmigrantes, los suben al barco y entonces le están dando a un inmigrante o algo así, lo empujan fuera. Y entonces el inmigrante acojonado, que no sé nadar, que no sé nadar, que no sé nadar, todos riéndose, y resulta que el inmigrante que no sabía nadar. Y se tira un madero, lo saca y lo salva. Y era un héroe el madero, que lo había salvado. Lo había salvado después de tirarlo al agua, sí, ¿no? Sí, después de tirarlo al agua era un jodido héroe que lo había salvado. Yo creo que había que darles medallas a esta gente. Sí, les pagan poco para lo que les pagan. Sí, sí, porque son unos héroes auténticos. Bueno, yo la otra duda que tengo es, en caso de que Cataluña se independizara, ¿quién haría las amnistías? Porque claro, yo eso, ay, es lo eso bien, está complicado. Claro, yo creo que en realidad el tema de lo demás que está tan picado es porque él no puede dar las amnistías. Claro, claro, claro. Los indultos, ¿no? Los indultos a la policía, claro. Este es un tema que habría, yo creo que... Estaría bien contarlo con la Generalitat. Porque cuando maten los Mossos, si sois país independiente, ¿los indultos cómo serán? De todas maneras... ¿Hasta una semana de sueldo o del todo? De todas maneras, yo sospecho que en eso es algo que no les va a costar mucho ponerse de acuerdo al Estado español y al Estado catalán. Yo creo que es algo lo que tendrán un criterio muy parecido, así que no creo sí, que sea... en economía, en educación... Sí. En otras cosas a lo mejor en impuestos, no, pero en todo lo que sean recortes, tortura policial, represión, sistema carcelario y tal, eso no creo que haya mucho problema. Bueno, podemos recordar ahora un poco los últimos casos de que ha habido de problemas con los mozos de escuadra, con los mozos de cuadra. No sé si os acordáis, hace poco los últimos dos indultos que fueron más exagerados fue un tipo que habían pillado por la calle y le habían llevado al cuartelillo, le habían metido la del pulpo y le habían puesto una pistola en la boca, le habían amenazado que le iban a matar y por ahí, con tan mala suerte de que el tipo no era nada. ¡Ay! Era un tipo normal, bueno, un tipo normal supongo que con contactos. Entonces claro, resulta que por lo visto las leyes no permiten eso. ¿No permiten eso? No. ¿En qué país vivimos? Ya lo sé. Hombre, supongo que sí que lo permitirán, pero si va la princesa o algo, pero claro, si van así, no, en así general, sí. Claro, de risas porque se hayan echado unos tragos y vayan borrachos, no. Vale. Entonces, claro, les condenaron pues a un par de años, creo que fue de cárcel o algo así, y les amnistiaron. A mí me parece una puta vergüenza porque, o sea, alguien que haga eso solo ya se merece que automáticamente los pulsen. O sea, la única manera de que no haya reincidencia con esas cosas es que haya una mano dura tremenda, igual que hay mano dura con otras muchas cosas. Esta semana que hemos tenido que aguantar a todos los cavernícolas ladrando por la doctrina Parot, que lo que ha hecho Estrasburgo ha sido básicamente decir, encima no seáis tan imbéciles de no seguir ni vuestras propias leyes y hacer las cosas que duras. Ya son bastante duras, por lo menos seguir lo que la ley dice que tenéis que hacer, los procedimientos que tenéis que seguir, y no seáis tan cavernícolas de ni siquiera respetar vuestra constitución, que ya de por sí permite todo tipo de salvajadas contra la izquierda de Berchale. Pues ya que hemos tenido que aguantar esta semana todas esas barbaridades diciendo, ¿no? Los muertos que salen baratos, que me encantaba todas las historias estas de... Salía en La Razón hoy en la portada, porque me compro La Razón siempre, sí. Que salía y decía... Muy buen periódico, ¿eh? Pilar del... ¿Cómo se llama la de Tarra? Pilar del Río, ¿no? Inés del Río. Inés del Río, hacía. Inés del Río, sonriendo a la salida de la cárcel. Y hacía... Hostia, qué hijo de puta y qué poco respeto que tiene. O sea, escapa la tía después de 26 salir, años en la cárcel, de salir contenta, y ver a las personas que quiere, a sus familiares y sus amigos, y reírse. O sea, es que, bueno, a mí eso me parece... Yo lo primero que haría sería bombardear todo el País Vasco. Son perros los etarras. Que no tienen ningún tipo de sentimiento. No vi a la prensa echando fotos a Galindo cuando lo sacaron 4 años después de encarcelarlo porque tenía una depresión muy grave, aunque había estado en tercer grado, pero bueno, tenía una depresión muy grave... porque claro, estaba cumpliendo condena por lo de la Seizabala y a los 4 años tuvo que salir porque claro, joder, o sea, solo por torturar a un par de personas y enterrarlas en Calviva Le metieron no sé cuántos años, menos mal. Es que eso no está demostrado que a ellas no les gustará que las torturen, claro, y las metieran en Calviva, porque como claro, son de la ETA, claro, son raros que te cagan. No tienen derechos los de la ETA, son como botellas de agua o latas de Coca-Cola, sí, que hay que pegarles patadas y hay que hacerles. Bueno, qué espectacular. Yo el otro día leía un Twitter. En realidad, digo muchas veces que leía un Twitter y yo no tengo Twitter ni nada y me dan asco todos los que tienen Twitter, pero bueno, algunos que tienen gracia. Pero que está muy bien esto de que te puedas meter ahí en el Twitter sin tener Twitter. No, que no me meto. Lo leo de él, de fotos del Facebook. Bueno, total, que decía, si duele ver salir a los verdugos de tus familiares, imagínate lo que duele ver la impunidad de los verdugos de millones de personas que encima se han quedado sin ningún tipo de pena. O sea, no es que hayan salido de la cárcel 25 años después. O sea, que es que cuando hablamos de cárcel la gente dice, ¿solo 25 años en la cárcel? No, o sea, tú párate a pensar. O sea, alguien de 50 años... Alguien de 50... Muchísima gente lo piensa, ¿eh? Sí, sí. Y alguien de 50 años que lleve 25 años en la cárcel, sí, eso no significa que ha vivido el tipo desde los 18 hasta los 25, 7 fuera. Y otros 25 dentro, o sea, hasta muchísimo más tiempo de cabeza madura dentro de la cárcel que fuera, pero muchísimo, muchísimo más. O sea, nadie se imagina qué significa eso. Y ya no solo es que estén pocos años en la cárcel, es que les tenemos directamente a sueldo del Estado, como el asesino de Yolanda González, que está dando cursos para la policía. Los tenemos con condecoraciones, como el hijo de puta de Bill el Niño, que ahora le ha pedido la justicia argentina. Que es un torturador de cientos de militantes demócratas antifascistas de los años 70, y que el tío está en la calle perfectamente condecorado y con ayudas, y seguro que está viviendo de fondos reservados del Estado. Con pensiones de puta madre vivirá. Y esa gente estuvieron de guardaespaldas del rey, de personal del rey. Bueno, no sé por qué nos sorprendemos tampoco. Sí, no, o sea, no es está claro, nada que la nuevo. La historia pero... la escriben los vendedores, está claro. Y todas las reconciliaciones nacionales son eso, ¿no? Que los que están dentro de la celda perdonen al que estaba fuera con la escopeta. Son las reconciliaciones me encantaba nacionales. El gallardón diciéndole al... ¿Cómo se llama el tipo este de Bildu que es mucañero que tiene...? Sabino Cuadra. Sabino Cuadra. Uh-huh. Había hablado el Sabino Cuadra, hablaba de... Bueno, estaba hablando de que el PP no tenía vergüenza democrática, que trataba fatal la democracia, que no tenía ningún respeto por los ciudadanos, y decía el gallardón con el tono este más mea pilas y más asqueroso que tiene hacia... Ustedes habéis venido aquí a aprender de democracia. ¿Quiénes sois vosotros para venir a nosotros a hablarnos de democracia? Vosotros que estáis aquí aprendiendo de gente como yo, mi padre, el gran demócrata, o Fraga, su suegro, o el rey, exacto, aquí estamos los mejores demócratas. ¿Quiénes sois vosotros para explicarnos a nosotros qué es la democracia? Cunetas y tapias de cementerio. Camisas azules. Nos lo vais a explicar a nosotros. En fin. Bueno. Si hay justicia en este mundo, acabará en una cuneta. Bueno. Ha sido un placer una semana más estar con vosotros. Llega la hora, se nos termina el tiempo. Ya sabéis que estaremos aquí el próximo miércoles. Otro programa más de Vagos y Maleantes, hablando de precariedad juvenil y de estos temas que nos interesan. Y nada más, podéis contactar por Facebook, por correo y tal, ya sabéis. Y nada, esperamos hablar con vosotras la semana que viene. Mañana recordamos que se repite el programa, pues si lo habéis pillado a media y si apetece escucharlo. O por si lo queréis oír dos veces, que merece la pena, que hay puntos que no se apreciaron una vez. Cuando volváis de la manifestación de la huelga, enchufáis la radio y lo escucháis. De 1 a 2 se repetirá mañana en este mismo día, en el 101.8. Y además os recordamos que colgaremos el podcast cuanto más rápido podamos, no os fijáis mucho, en el Facebook, en la página de Radio Topo, que es radiotopo.noblezabaturra.org, y en otros medios de difusión que tenemos y que conoceréis, claro, a través de, sobre todo, el Facebook. Y en el Huffington Post. Sí. Lo podríamos intentar. Tenemos un becario Topo sí, ahí. Lo más probable. Así que nada, hasta el próximo miércoles, maleantes. Buenas noches. Bueno, buenas hasta noches. Luego. this whole battleground.